traigo poco pero con amor. El cansancio lo aguanto por amor. Ellos son mi fuerza, mi razón. A veces lloro cuando nadie ve, pero sonrío pa' que estén bien. No necesito lujos ni mansión, si tengo su risa y su bendición. Por mis hijos que no daría la vida entera, noche y día. Mi corazón, mi alma, mi voz, por verlos crecer con valor y amor. Por mis hijos que no daría hasta el último suspiro de alegría. Son mi todo, mi mayor verdad. Por ellos siempre voy a luchar. Salgo temprano, vuelvo al anochecer. Traigo poco pero con amor. El cansancio lo aguanto por amor. Ellos son mi fuerza, mi razón. A veces lloro cuando nadie ve, pero sonrío pa' que estén bien. No necesito lujos ni mansión, si tengo su risa y su bendición. Por mis hijos que no daría la vida entera, noche y día. Mi corazón, mi alma, mi voz, por verlos crecer con valor y amor. Por mis hijos que no daría hasta el último suspiro. Sonrío pa' que estén bien. No necesito lujos ni mansión.